Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida les ofrecemos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la solidaridad se manifiesta en forma de subasta. Una subasta de solidaridad se realizará a las 19 horas de este jueves 26 de noviembre en la Sala de Museografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de las 100 obras plásticas que han sido donadas por connotados artistas del país a la Unión de Afectados por Texaco para recaudar fondos y proseguir con el juicio de remediación ambiental que enfrenta desde hace 22 años la empresa norteamericana. Nancy Rodríguez, quien coordina esta iniciativa, cuenta los detalles de esta propuesta. Bueno, la idea de hacer una subasta nace más o menos hace un año atrás ya justamente, y esta fue una iniciativa para conseguir o intentar conseguir recursos que permitan mantener la vigencia y mantener vivo el caso. Esta subasta está organizada efectivamente por la Unión de Afectados de Texaco, que son las víctimas, las 30.000 víctimas que dejó la petrolera Chevron Texaco en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Como tú sabes, más o menos hace 2 años Chevron empezó una campaña para intentar terminar este juicio, y en esa campaña persiguió a los financistas para dejar sin financiamiento a las víctimas y que las víctimas, como son gente humilde de la Amazonía, pudieran o se rindieran ante la petrolera en virtud de que no tenían recursos. ¿Antes de dónde se financiaba la varios financistas, como te digo, de bufete de abogados internacionales o grandes empresarios que estaban en el Norteamérica o en algunas partes de Europa. Pero Chevron los ha perseguido, les ha seguido juicios y ellos obviamente ya han terminado el aporte al proceso, y el proceso está en amenaza de terminarse, de cerrar las puertas, básicamente la oficina, porque no hay recursos para continuar. Esta subasta es la segunda actividad que la Fundación de Afectados por Texaco ha emprendido para recolectar fondos. La primera fue un crowdfunding internacional, que es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. La subasta se realizará a las 19 horas del 26 de noviembre. La organización ha pensado que las ventas de las obras pueden ser adquiridas también vía internet. Además, para quienes no puedan llegar este jueves y estén interesados, tenemos una página web que es chevrontoxico.com, o sea, www.chevrontoxico.com, donde están, obviamente, van a encontrar los enlaces para que puedan ver un catálogo virtual, puedan de las obras, ¿ya? Pueden hacer una selección, están los precios base y obviamente están los números de teléfonos de la oficina, que podrían contactarse con nosotros y obviamente hacer las compras. Y todo sería, o sea, también puede ser vía telefónica. Sí, sí, claro, porque si hay alguien que está fuera de la ciudad y está interesada, puede participar sin ningún problema. Pero todo esto antes del jueves 26. Antes del jueves, y también estamos abriendo la posibilidad, como no es una exposición, sino una subasta, de que quienes se vieron y hay obras que no lograron salir ese día puedan venderse por dentro de unos 15 días más. No una segunda subasta, sino que ya compra directa, digamos. Al momento, la Unión de Afectados por Texaco pide a la empresa norteamericana la indemnización de 9.500 millones de dólares por el derrame de 18.000 millones de galones de aguas tóxicas en los ríos de la zona cuando la empresa operaba en la Amazonía ecuatoriana, hace ya varias décadas. Las aspiraciones de la Unión de Afectados por Texaco es lograr vender todas las obras de arte, las mismas que solo con los precios base sumarían 150 mil dólares. Hasta aquí, especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.